Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta Indio. ¿Cómo están con este día un poquito lluvioso, con algunas gotitas que se hacen sentir, pero seguro cerquita del fuego, para no sentir el frío ayer, como vino de golpe el frío, ¿no? Con esas piedritas que cayeron. Pero bueno, aquí tenemos la posibilidad de prender ese fueguito, el calfucutral, y que nos contenga, que nos acaricie con sus llamas y que nos abrace y nos siga abrigando y siga prendido, siga encendido, generándonos ese fuego interno que necesitamos para que se movilicen nuestros sueños, para que se activen nuestros proyectos. Y bueno, así estamos entonces para que esto suceda, ¿no? Les cuento que hoy tenemos la alegría de recibir en el programa a dos entrevistadas que nos traen mucho, que nos van a compartir de música, nos van a compartir Kimun Mapuche. Y ellas son Bárbara Taboada, que me encantó lo que leí sobre ella en su página. Dice: alma viva en resistencia post-paracolonial, sobreviviente cobriza al epistemicidio académico, mujer mapuche, ulcantufe, cantora, quiere decir, profesora intercultural urbana, con el propósito de reconocer identidades propias y territoriales. Camino, creo, expreso y construyo. Dice Bárbara Taboada, magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, directora del proyecto Músicos y No Músicos, proyecto intercultural mapuche urbano, corresponsal de la Agencia para la Libertad, periodismo de intervención social. Y también recibiremos a Zuna Rocha, que si bien no va a estar ni acá en el piso, ni en teléfono, ni en el vivo del teléfono, bueno, he tenido la alegría, la suerte quizás, de poder hacerle una entrevista luego de un recital en La Plata, en Ciudad Vieja, hace aproximadamente 2 años. Y bueno, va a participar entonces de las preguntas del Sanar Cantando, esta cantora y representante de nuestra cultura. Bueno, como sabés, podés comunicarte con nosotros al Facebook de Kumemongem del programa y al WhatsApp de la radio, que ya te lo estoy diciendo. Estamos en Radio Comunitaria Punta del Indio, FM 100.3, y el número es 11-283-49403. 11-283-49403. Así que esperamos que nos escribas algo, que nos compartas, que nos tires alguna idea, tal vez, o algún material, si querés, que podamos compartir en el programa. También, como siempre, viajaremos en la nave del momento literario y hoy vamos a escuchar las vocecitas de Naoko Watanabe y de Agustina Costa. Y al final del programa llega nuestra querida brujita Aldana Solmusante, a quien recibiremos esta vez con la energía de Maún, de la lluvia. Así que para ello nos vamos preparando para ese momento misterioso y mágico. Bien, entonces ahora comenzamos escuchando a nuestra querida cantora Suna Rocha en este tema que se llama Leopoldo Silencio. El agua de la quebrada, Leopoldo junta ausencias, rezo la sol, sudores sin amores, copla salada, le envejeció los ojos y la ilusión. Leopoldo tiene nubes en el sombrero y la puna le apuna su corazón. Si la luna lo alumbra bajo el alero, su cansancio lo tira sobre un jeroco. Un sueño de válidos y tintineos lo envuelve como el humo de su fogón. Y un sueño de válidos y tintineos lo envuelve como el humo de su fogón. Podrá escuchar los silencios que guarda y entender cuántas lunas de ausencias en su alma. Leopoldo tiene nubes. ¿Quién podrá escuchar los silencios que guarda y entender tantas lunas de ausencias en su alma? Leopoldo tiene nubes. Y la puna le apura. Bueno, quería contarles que en estos días estuvimos plantando árboles aquí en la radio, hermosa y amorosa tarea, y que hubo toda una cadena comunitaria de trabajo para que esto sucediera, ¿no? Desde hacer la lista con los árboles que se necesitaban, averiguar los precios y que llegaran a la casa. Se agradece mucho que han sido recibidos y también organizada esta lista por Eugenia y Daniel. Bueno, los hemos ido a buscar, llegaron aquí a la radio. Seguramente hubo otra gente, por ahí Leo me puede decir, que también participó de esta gestión. Zoe, Natalia Rabina, ¿alguien más? Sí. Queremos agradecerles profundamente porque, bueno, es maravilloso poder recibir los árboles y saber que luego nos estaremos deleitando con sus frutos. Y agradecer sobre todo a la gente que acá estuvo en la radio trabajando, poniendo su cuerpo con la pala, donde bueno, estuvimos también buscando compost, arena y moviendo para poder plantarlos. Y ellos son Magalí García, Yalo, Martín Rusnak, bueno, Leonardo López y, bueno, aquí Lorena, quien les habla, que estuvimos realizando esa hermosa tarea. Y al finalizarla, causalmente, llegó Mahún para regarlos, la lluvia. Así que, bueno, ha sido como tenía que ser, como debía ser. Ahí están los árboles protegidos, contenidos y comenzando a echar raíces en esta tierra, en este territorio. Vamos a continuar ahora justamente con la historia de un árbol sagrado para el pueblo mapuche, que es el pehuen, que es una araucaria que tiene un fruto, el piñón. Y bueno, me gustaría que escucharan esta historia, ya que estamos atravesados por la energía de estos árboles, ¿no? Cuenta la leyenda que desde siempre Güenechen hizo crecer al pehuen en grandes bosques. Al principio, los nativos, al considerarlo un árbol sagrado, lo veneraban y no comían piñones. Rezaban a su sombra, ofreciéndole regalos, carne, sangre, humo, y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Ocurrió una vez que durante varios años en toda la región hubo gran escasez de alimentos y los nativos pasaban mucha hambre, morían especialmente niños y ancianos. Ante esta situación, los jóvenes marchaban del lugar en busca de alimentos. Bulbos de amancay, hierbas, bayas, raíces y carne de animales silvestres. Pero todos volvían con las manos vacías. Parecía que en Güenechen no escuchaba el clamor de su pueblo y la gente seguía muriendo de hambre. Pero no los abandonó. Y sucedió que cuando uno de los jóvenes regresaba al lugar, afligido por no lograr sustento, encontró en su solitario camino un anciano de larga barba blanca que estaba esperándolo. «¿Qué buscas, hijo?», le preguntó. «Alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre y, por desgracia, no he encontrado nada. ¿Tantos piñones que ves por el piso bajo los pehuenes no son comestibles?». «Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo», contestó el joven. Y el anciano de barba blanca lo miró sonriente, mientras le dijo con firmeza: «Hijo, de ahora en adelante los recibiréis como un don de Güenechen. Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso. Haced buen acopio, guardadlos en silos subterráneos y tendréis comida todo el invierno». Dicho esto, el anciano desapareció en la bruma y el joven, asombrado, siguió su consejo. Recogió en su manto gran cantidad de piñones y los llevó al cacique de la tribu explicándole lo sucedido. Enseguida se reunieron todos en asamblea y el lonco contó lo sucedido, hablándoles así: Güenechén bajó a la tierra para ayudarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado que solo a él pertenece. Enseguida comieron en abundancia piñones hervidos y tostados y celebraron el acontecimiento con una gran fiesta. Desde entonces desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo. Cada día, al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehuen, los mapuche rezan mirando al cielo en rezo elevado a Güenechén. Que vivan siempre los pehuenes y se propaguen como nuestros descendientes, Feley. Bueno, allí terminada la leyenda, vamos a contar sobre algunas palabras que están incluidas en ella. Así la comprendemos mejor. Mapuche, que ya lo hemos escuchado aquí en el programa varias veces y tal vez en la radio en otros momentos o en otros medios, ¿no? Frecuentemente suele utilizarse la palabra mapuches, la cual es una castellanización del vocablo. No hay flexión en número con S final en la lengua mapuche. El plural se lexicaliza, es decir, se determina con otra palabra. Son los mapuche. El plural estaría dado por el artículo. Pehuen, la araucaria. Es un árbol típico de esta región. Puede alcanzar hasta 40 metros de altura y tiene forma de pirámide cuando es joven y más tarde de una enorme sombrilla. Crece muy lentamente. Sus ramas son un poco arqueadas hacia arriba con hojas duras y punzantes. Su floración es unisexual. Unos árboles producen el polen y otros dan la piña, que es fecundada por el polen llevado por el viento. Una vez madura, cada piña tiene entre 200 y 300 piñones y cada árbol puede madurar unas 30 piñas. Estos piñones son muy nutritivos y eran el alimento básico de los mapuche, que los consumían cocidos o tostados. Con ellos preparan el mudai, bebida fermentada, y el kofkekura, pan hecho con harina de piñones y amasado sobre una piedra. Utilizaban también la resina que segrega la corteza del árbol como medicina cicatrizante. Lo consideraban árbol sagrado y algunas de sus ramas formaban el altar, rehue, en su rogativa a Güenechén. Es de destacar que el concepto de Güenechén no refiere a un dios al estilo de una religión monoteísta. Para los mapuche, cada uno de los elementos de la naturaleza está provisto de una energía, desde el más insignificante hasta el más monumental. Además, todos esos elementos son igualmente sagrados, inclusive el lenguaje que los nombra, por eso se llama Mapudungún o Mapuzungún, según la región, porque se considera que no es un idioma simplemente, sino que es el habla de la tierra. El conjunto de toda esa energía, esa fuerza que ellos llaman Nehuen, es el Güenechén. En la rogativa, todo el ritual está dirigido a contactarse con toda esa energía, con todos los elementos de la naturaleza. Hay una mística muy particular en esto, no muy fácil de comprender para los no mapuche. Por eso no aceptan personas de otras culturas en sus ceremonias, porque interfieren en esa compenetración que sus figuras destacadas realizan en trance. Ngyatun. El lugar escogido para la realización de la ceremonia de ruego se erige en un altar, rehue, construido con cañas coligües. A su alrededor se realiza la danza del purrum, que se repite varias veces durante la reunión y es el ritual más colorido del Ngyatun. Los bailarines reciben el nombre de Trehuel, Tero, pues sus movimientos durante la danza son muy parecidos a los del ave. Adornan su cabeza con un penacho de plumas de colores, Anem. Los mapuche creen que cada pluma le concede al bailarín un atributo de un ave. Así, la pluma del cóndor, Manque, concede poder. La del aguilucho, Ñanku, vista poderosa, elegancia y serenidad. La del búho, Nuco, agudeza visual nocturna. La del ñandú, Choike, velocidad en la carrera. Estos bailarines emplumados se acompañan con tres instrumentos sagrados: la flauta de madera, pfilka, que llevan los hombres colgada del cuello, una caña huecada, chuchuca, donde se inserta un cuerno de vaca y el sonido es similar al bramido de un toro, y el tambor de madera forrado con cuero de caballo, cultrún, cuyo palillo se decora con hilos de colores que representan el arco iris y la alegría de la fiesta. Bien, entonces aquí terminamos con la leyenda del pehuen y todo aquello también que tiene todo el kimun que tiene que ver con esta leyenda y que es importante que conozcamos. Y nos vamos un ratito al norte, pero para volver al sur, porque llega nuestra primera entrevistada. Otro tema que canta nuestra querida Suna Rocha, Carnaval, Carnavalcito. Kupai mai ngai kupai wai wen kurup mai pikum kurup mai kupai mai ngai kupai mai wila wila wer pui kachu mai ngai wili mai ngai nge pikum kurupam wili kurupam wila wila we kachu mai kachu ngalup kurup mai ngai nge ni mai ngai nge na makos makos ter pui kurai mai ngai kurai mai wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee Mari Mari, Bárbara, buen día. Mari Mari, Mari Mari, Compuche, Pulamien, Ubenui. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por el querer compartir aquí en el programa con nosotros tus palabras. Bien, gracias a ustedes por brindar el espacio. Está para eso, ¿no? Para que nos conozcan, para poder difundir también lo que se hace, también lo que sabemos. Yo digo que un poco es como un chabún, aunque por ahí es de dos, pero bueno, igual acá en el programa somos más. Así que de alguna manera, verbalmente, seguir transmitiendo conocimiento. Peley. Sí, yo creo que cada vez que tenemos la posibilidad de encontrarnos, no solo nos estamos encontrando nosotros como individuos, sino que nos encontramos también con todo aquello con lo que venimos, ¿no? Con el camino de cada uno y nuestros ancestros. Y desde ese lugar es algo que también posibilita una reconstrucción y también a ejercer ese derecho. Claramente. Vos sabés, Bárbara, te cuento que dos por tres, digo, y no me canso de repetirlo, que siento que es un tejido que ya existe, ¿no? Al cual pertenecemos y cada uno, cada una, cada une desde su lugar, sabe, tiene una pulsión de vida sobre aquello que tiene que hacer. Y en este caso, siento que nosotros estamos comunicando. Y por eso es importante y agradecemos que del otro lado suceda, ¿no? Que sigamos conociendo aquello que tal vez está está oculto, que a veces está oculto a propósito. El otro día hablábamos con otra escritora que se llama Mariana Dufour, que trabaja en educación, que ha trabajado proyectos de diversidad intercultural en educación. Y hablábamos sobre que esto de saber quiénes somos es un derecho de todos. Y bueno, es fundamental para vivir, ¿no? Así que en eso estamos. Y conocer, saber las culturas ancestrales, las culturas indígenas preexistentes, tienen mucho, mucho para decirnos, para informarnos, para que podamos comprender quiénes somos, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer aquí. Sí, ante todo también reconociendo la actualidad de las situaciones que vivimos, no tomando a nuestras culturas como las salvadoras, digamos, sino para poder situarnos desde un lugar propio, creo yo, y hacernos responsables también del espacio que nos toca en este universo, desde un lugar espiritual, desde un lugar social, desde un lugar comunal, desde un lugar político, siendo justo, ¿no? A mi entender, y por haber hablado con personas que, digamos, han aportado a lo que es mi forma, bueno, de entender la propia cultura. Uh-huh. El ser mapuche tiene que ver justamente con poder llevar determinados valores de lo justo, de lo equilibrado, de lo limpio, de lo fuerte, a todos los espacios, ¿no? Muchas veces se traduce mapu como tierra, en el sentido asumo la cosmovisión que el occidental entiende de lo que es la visión andina, ¿no? Como madre tierra simplemente. Uh-huh. Y digo lo occidental porque cuando he hablado con otros lamien, con otros hermanos del Tahuantinsuyo, no lo expresan desde el mismo lugar. Lamentablemente nosotros siempre somos hablados por otro y contados por otros, relatados por otros, caracterizados por otros, y eso lamentablemente hace perder la realidad de las cosas. Pero seguro. Mapu como tal tiene que ver con espacios materiales e inmateriales, y el Che es una construcción social de valores comunales, ¿no? Uh-huh. El desafío hoy día y el desafío anteriormente y el desafío del futuro será, es y fue sostener determinados valores en todos los espacios. Uh-huh. Y creo que de alguna forma esta visión del mundo tan rapaz, que yo llamo epistemología depredadora, esta forma depredadora de ser, pensar, sentir y amar que nos han impuesto en todo este continente, nos pone a nosotros todo el tiempo en riesgo. Y digo a nosotros en un sentido amplio, ¿no? Porque las naciones originarias preexistentes están de norte a sur y de este a oeste por todo el continente, y en lucha por la supervivencia y por el reconocimiento digno. Tenemos en estos momentos mismos a un machi, una autoridad espiritual ancestral que ya sobrepasa los 95 días en huelga de hambre, uh-huh, por pedir simplemente lo justo, que es el reconocimiento del derecho de vida como persona originaria. Sí. Y en el caso de él, que por parte del Estado chileno está cautivo hace 7 años y condenado a 18 años por un acto del cual no hay pruebas algunas de que él haya sido responsable, por lo cual es una persecución histórica, ¿no? Como a todos los machis y a todos los loncos que han habido en nuestros territorios, esto continúa. O sea, el genocidio continuo hace que no solo tengamos nosotros estas situaciones que siempre se meten en todo lo que nosotros podamos hacer porque es parte de la realidad, está imbrincado, ¿no? Está todo entretejido también. Sí. Es difícil solamente hablar desde un lugar espiritual sin referirnos a lo que pasa materialmente o hablar de nuestras actividades con la libertad de hacer eso y nada más, porque acá diría lo que está en juego es la propia supervivencia, y no solamente de uno, sino de toda una forma de ser, una forma de estar, una forma de sentir en equilibrio con la naturaleza. Entonces, sí, creo que es importante empezar a quebrar la imposición, la ficción, y empezar a encontrarnos y a avivar las raíces que siguen ahí bajo el cemento, en algunos casos. Y bueno, desde mi lugar, yo soy profesora intercultural, pero no soy profesora intercultural, digamos, como la interculturalidad que plantea el Estado, en donde ellos arman los planes o es una bajada de línea desde un lugar de inclusión, sino que yo me mantengo al margen. Hace 12 años que sostengo un proyecto que se llama Músicos y No Músicos, y es un proyecto autogestivo, itinerante, que actúa en las ciudades, haciendo justamente esto, tratando de romper determinadas normas educativas, institucionales, por sobre todas las cosas, y desde la periferia siempre, trabajar para encontrarnos y para hacer al menos 2 preguntas básicas, que es ¿quiénes fueron tus abuelos? ¿Y cuál es el suelo que te sostiene? ¿Cuál es el suelo que te nutre? Y desde ahí empezar a construir también, ¿no? Qué hermoso, Mariana. Eso, más allá de sí, esto que hablamos de la realidad que se materializa y que es importante que esté presente, digamos, traerla y difundirla. También esto que tiene que ver con sabernos, saber de dónde somos, quiénes somos, que tiene que ver con esta realidad y también tiene que ver con la espiritualidad. Y en realidad siento que no está separado, o sea, no lo puedo ver como algo separado. Tiene, de hecho, la cosmovisión indígena, en la misma cosmovisión mapuche, no está desintegrado. Creo que justamente lo occidental genera esa desintegración, donde se separa lo espiritual de lo material, y en realidad no los veo como, no lo siento separado, ¿no? No debería de estar. Claro, digamos. Exacto. Nosotros somos un cuerpo físico, somos la materialidad espiritualizada y somos un espíritu materializado también y una materia espiritualizada. Y vamos y volvemos y somos parte de una misma cosa. En este momento yo estoy hablando con vos mientras cuido a mi sobrina y estoy ejerciendo ambas cosas al mismo tiempo. ¿Está tu sobrina así, por ahí? Así digamos, uno mantiene una cantidad de roles, porque así somos y tendremos que estar unificados. Lo que sucede es que el pensamiento occidental lo que hace es atomizar todas las esferas, todas las capas de lo que realmente somos, para incluso perdernos dentro de nosotros mismos. Exactamente. Para nosotros lo que es pensar y sentir es una misma cosa. Dentro de lo que es el Mapuzungún, el Rakiswam, es ordenar, pensar y delimitar, ¿no?, lo que hace a la vibración de uno, lo que hace el Zugún, el Zuam, como la lengua Mapuzungún es una lengua aglutinante, digamos, se crean palabras nuevas y desde lugar también conceptos que son muy ricos. Uh-huh. E internamente, nuestra forma de decir pensar tiene que ver con el sentir. Claramente. A veces ahora hay una palabra que se usa mucho, ¿no?, como el sentipensar. Sí. Pero en realidad es una misma cosa. Claro. Y ahí se siguen agrupando dos. Sí. Pero es una misma cosa. Sí. Si yo pienso de una forma y actúo de otra, estoy generando yo esa división en mí. Sí. Si yo pienso que lo que yo debería de hacer es esto, pero por cobardía o por intereses personales, económicos, materiales, o por quedar bien, o qué sé yo, cantidad de estupideces no psíquicas que podemos tener, actúo de otra forma, a quien estoy realmente disgregando es a mi propio ser. Y eso lo que hace es quitar fuerza y dignidad también, porque es real, y de esa forma el sistema nos va destruyendo. Entonces, si nosotros estamos unificados como seres en concreto, estamos fuertes, y más si nos encontramos entre nosotros, ¿no? Sí. Me gustaría, porque bueno, vos sobre el Machi Celestino Córdoba, era muy importante para vos y es muy importante para nosotros, comunicar, ¿no?, cómo era la situación. Estabas contando que bueno, que estaba preso ya hacía 18 años, ¿dijiste? ¿O no? ¿Hace? El Machi Celestino es una autoridad espiritual, sí, de la nación mapuche. Él, digamos, es de la zona de Temuco y fue condenado hace 7 años atrás, hace 7 años, a 18 años, a 18 por medio años de un fue montaje. Condenado. Sí. Sí, por medio de un montaje armado por el Estado terrorista racista chileno. Uh-huh. Y él es padre de 4 niños. Hace 7 años que está privado de su condición de machi, o sea, de ejercer la propia espiritualidad, sí, cosa que lo trae en una situación de desequilibrio, no solamente para él, sino para la comunidad y sí, para el propio territorio, porque un machi actúa como si fuese... Es difícil de explicarlo así, porque cualquier palabra que pueda utilizar estaría estando un poco errado, pero digámoslo así para que se entienda, es como si él propiciara de canal para mantener un equilibrio entre las fuerzas de un territorio. Sí. Desde ese lugar, digamos, se sostiene a partir de un sitio sagrado que nosotros entendemos como Rehue. A mí sí, tampoco me gusta usar mucho la palabra sagrada porque es muy cristiana y, sí, y también cierto, como que genera dificultad, pero digamos que es un lugar puro, por así decirlo, un lugar que es un eje en el cual él se equilibra, el territorio se equilibra a partir de él, sí, y se mantiene esto territorial, comunal, para con todas las personas que allí habitan, para todos los seres que allí habitan, de diferentes reinos también, ¿no? Y por tanto, digamos que se haya encerrado un machi significa haber encerrado la espiritualidad y uh-huh, en ese sentido haber traído enfermedad a sí, todo un territorio y con él a toda también una nación mapuche que hoy está luchando por que se aplique el convenio 169 del OIT, que es un convenio que el Estado chileno firmó hace ya 20 años. Es un convenio, digamos, que lo que apela es al reconocimiento de todo derecho indígena. Y es sumamente importante, es un convenio, digamos, que está firmado inclusive, obviamente Argentina también firmó, aunque no lo respete. Está firmado y debe ser respetado, no porque nosotros tenemos que valernos de lo legal, pero él está en una situación de cautiverio, que es, digamos, la prisión misma. Es a lo que hay que apelar para entender también y hacer entender hacia afuera que un machi es una autoridad que tiene que entenderse a otros niveles, que hoy día es importante saber que siempre que se habla también de naciones preexistentes se hablan en pasado y acá se sigue viviendo, y que en ese sentido debe ser tratado como corresponde. En estos momentos, digamos, a partir de lo que es la pandemia, inclusive ayer escuchaba a Giovanna Tavilo, una de las huerquén del Machi Celestino, que contaba cómo los hospitales interculturales del Gulumapu, del lado de lo que se entiende como Chile, estaban siendo, obviamente, cooptados por la situación, porque esta interculturalidad siempre es servil al Estado, y todas las personas, digamos, que estaban atendiéndose ahí desde el lugar de mapuches, con machis, con autoridades espirituales mapuches, Esos espacios fueron dados para personas que no estaban con contagio de COVID, los otros espacios fueron dados para personas que estaban con contagio, uh-huh, y desde el lugar de lo que es protocolo, solamente se entiende y se aplica el protocolo occidental, ninguneando claro, absolutamente la sabiduría y la medicina mapuche. Entonces, que hoy día, digamos, el mal que esté en la situación en la que está, esta ya es la cuarta huelga de hambre que está haciendo. Sí. Hizo una huelga anterior que duró hasta 102 días, y en la huelga anterior se estaba pidiendo porque le dejen ir al Rehue a hacer una ceremonia, porque su salud iba cada vez, digamos, empeorando, y la situación era delicada, estaba al borde de la muerte. Sí. Y se estaba pidiendo 48 horas en su Rehue para poder hacer machitún, sí, y la renovación del Rehue. Uh-huh. No se le otorgó, pero, digamos, después de mucha presión, se le dieron 12 horas, uh-huh, y Y bueno, es algo que también marcó un precedente porque hasta ahora nunca se había entendido la existencia de un machi, ni qué es un machi, claro. Ni la necesidad de que hay enfermedades que son exclusivamente espirituales. Claro. Y también entender de que un machi no elige serlo como cualquier persona occidental elige un oficio. No es que un día se levanta y dice quiero ser machi. Uh-huh. Es una elección que tiene que ver con otras fuerzas y que se deben cumplir. Si el machi no se levanta como tal, teniendo ese destino, por así decir, enferma y puede llegar a morir. Sí. Así que el machi celestino en estos momentos está haciendo lo que le corresponde hacer porque fue un pedido espiritual, no es un pedido como hombre, uh-huh. Sino que es algo que a él se le ha marcado por el hecho de luchar por los derechos no solo de las personas originarias, sino en su contexto de los presos políticos mapuches, que sabemos que día a día cada vez hay más. Sí. Entonces, es una lucha que él lleva desde que ingresó a la cárcel de Temuco y que hoy día, digamos, no es solamente él quien está en huelga de hambre, sino que son 26 lamien más que están en cárcel de Lebú, en cárcel de Angol, uh-huh. y en cárcel de Temuco. En cárcel de Temuco en estos momentos también el lonco Facundo Yones Wala también está en huelga de hambre. Y bueno, digamos, también a partir de esto hay un levantamiento importante de lo que es el sentido integral como mapuche, porque ¿qué defendemos si no defendemos a un machi? ¿De qué serviría sabernos mapuche si no podemos comprender la necesidad impetuosa de que el machi esté libre? No en concreto en estos momentos se está pidiendo la libertad del machi, sino que se le permita continuar los años de condena en su territorio. Y también esto fue un mandato espiritual solamente porque se sabe que por los años que van a venir la situación va a ser compleja y es muy importante poner en equilibrio las fuerzas naturales por todo el mal que se ha hecho. Sí. Entonces, cuando hablamos de nuestra salud hoy día y en un contexto de pandemia, tenemos que ver también qué pasa con nuestras formas de crear salud, porque nosotros creamos salud en función de sostener el equilibrio en los territorios. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas y por qué no se respetan? Ay, bueno, sí, Bárbara, estoy muy conmovida y agradecida por todo lo que estás contando y por dejar en claro la importancia, ¿no? La fuerza que tiene este machi, que no es saber, comprender que no es una persona que está presa, igual todos somos personas y somos importantes, pero aparte tiene esa energía que lo ha buscado ancestralmente para representarnos. Y toda esta lucha y esta fuerza que está generando con su accionar para que, como vos decís, se equilibre, pueda salir de esta situación y se equilibre esa salud necesaria para el pueblo, ¿no? A través de esto, como vos decís también, se está conociendo y, bueno, acá estamos también difundiendo qué es un machi y cómo llega una persona a ser machi, ¿no? Un integrante de la comunidad mapuche. Y me parece fundamental lo que estás contando. Así que aquí acompañando esa intención y esa fuerza desde el Nehuen y desde la comunicación para que esto suceda, para que él pueda estar en su territorio, en ese rehue, ya cuanto antes, y se puedan ir equilibrando esas energías en pos de la salud del pueblo. Muy agradecida por tus palabras, Bárbara. Quería proponerte, si te parece, estábamos uh-huh. escuchando, que es muy fuerte también, la canción que estábamos escuchando, el Kuruf Tahil, lo escuchamos un poquito y me parece que sería muy interesante volver a ponerlo entero, fuerte y con toda la fuerza que tiene, que movilice todas estas energías, ¿no? El viento. ¿Qué te parece? Y después de la canción, me gustaría que nos contaras sobre tu libro, sobre el silencio mestizo en la América impuesta. ¿Puede ser? Y tu procedencia también. Bueno, entonces, esperanos ahí en línea, ¿sí? Bien. Kupai mai nga, kupai mai nga, ngulu kuruf mai. Kupai mai, kupai wili kuruf mai. Kupai mai nga, kupai wai wai kuruf mai. Pikum kuruf mai. Kupai mai nga, kupai mai. Wila wila werpui kacu mai nga, wili mai nga nga. Pikum kurufam, wili kurufam. Wila wila wai kacu mai kacu. Ngaluf kuruf mangangani mangangina makos makos serpui kurai mangang kurai mai wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi inga mangang kuruf mai wila wila wi nongkol nongkol ling nongkol nongkol ling mamel jenga mamel ga escucho. Bueno, ahí escuchábamos, hablábamos con tu sobrina también, estaban contando que les gustan los piñones, nos cuentan un poquito más de eso, si quiere contar ella también puede, ¿eh? Puede aparecer acá. No, está bien, sí, le gustan mucho los piñones. ¿Cómo los comen ustedes? ¿Cómo los cocinan? Nosotros a la brasa directamente. Ah, ¿la brasa? A la ceniza, digamos. Ah, la ceniza. Wow, nunca los hice a la ceniza. Los pongo vuelta y vuelta, claro. En la sartén o si no en el horno, o a veces los he hervido también. Pero, ¿cómo sería la ceniza? ¿Cómo se hace a la ceniza? Nosotras, lo que pasa es que yo tengo una roqueta acá, tengo una estufa a leña. Ay, qué lindo. De barro. Sí. Entonces, ella me dice a las brasas, porque lo que hacemos es ponerlos a las brasas, a las cenizas, hasta que explotan y se hacen. Ahí está. Se cuecen por afuera. Hablando de eso, ¿no? Sí. Contá. ¿Es un...? No, eso es. Ah, bien. Hablando de eso, ¿no? Vos decís que tenés una estufa Rocket, me decías... Sí. Bien, así que hay un fueguito ahí adentro de la casa. Sí, un necesario fuego. Exacto. Y nos contás, Bárbara, de dónde sos, que la audiencia sepa dónde estás en este momento, tu procedencia. Yo soy lafkenche, nací en Mar del Plata, y ¿cómo es? Tengo lo que es por parte materna, familia de la línea Currá, y por parte paterna, digamos, mi bisabuela es de la zona de Maipú. Y por parte paterna, es de la zona de Las Lajas, territorio Huilich. Desde muy chica me interesó siempre indagar, preguntar, porque había líneas que están, digamos, muy fáciles de llegar. Yo tengo un bisabuelo que es italiano y de ese bisabuelo se sabe absolutamente todo. Claro. Una línea directa. Entonces, sí. Claro. Lo que se quiera saber se sabe. Uh-huh. Pero de lo que son, digamos, las otras líneas, no. Y siempre me interesó buscar, preguntar, y en eso, más allá de reconstruir la propia historia, empecé a reconstruir también una memoria un poco más global y continental también. Entonces, mi camino en sí mismo tiene que ver con indagar familiarmente y también encontrarme en el camino con otros lamien de otros territorios, uh-huh, que de alguna forma tenían las mismas preguntas y bueno, a llegar a lo que hoy día entiendo como esta América impuesta, sí, sobre territorios vivos, uh-huh, y comprender también de que porto determinado apellido por una razón, que mi bisabuela mapuche, la zona huiliche, con 17 años y un niño, fue hay dos historias, siempre digo lo mismo, y me gusta decirlo porque en las familias también sucede eso. La historia de que una joven de 17 años se enamora perdidamente de un hombre de 57 años, que era gendarme, sí, ya teniendo un niño mapuche. Uh-huh. Digamos la historia de Pocahontas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una historia bastante común dentro de lo que es la historia argentina, sí, en donde ella queda maravillada por este hombre que básicamente es quien empieza a generar un genocidio de rapaz, claro, al menos con esa bandera. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, en la familia muchas veces se ha tomado esa historia, pero yo no. Entonces, a partir de ahí empezar a buscar, encontrar rastros. Claro. Te negaste a una historia patriarcal de esas características, ¿no? No, me di cuenta de que había, digamos, había algunas partes que estarían faltando. Claro. Nunca presenta el relato de la bisabuela, de por qué se deslumbró por este hombre. Claro, qué interesante. Soy un comisario, claro, no. No estaba ese relato. Uh-huh. Tampoco estaba el relato de la madre de mi otro abuelo paterno, uh-huh, es con quien en concreto tengo más relación, con uh-huh, quien me crío, digamos. Ah. No porque mis padres no estuvieran presentes, sino porque nosotros somos de toda una familia de pescadores, entonces solíamos vivir todos juntos, digamos. Bien, ahora ¿en qué zona están viviendo ustedes? En este momento, ¿vos dónde estás? Yo estoy en la zona del puerto. Vivo misma situación. ¿En la zona del puerto? ¿De qué puerto? De Mar del Plata. Ah, bien, bien. Perfecto. Y, ¿cómo es? La parte decía de mi abuelo materno, que él fue, digamos, a su madre trabajadora de servicios, ¿no? De servicio doméstico. Él fue dejado abandonado supuestamente por su madre, lo mandaron a una escuela salesiana, en donde lo golpearon, él se escapó y desde los 3 años estuvo viviendo solo, trabajando en el campo de peón y viviendo arriba de un caballo. Uh-huh. Su negativa a todo tipo de idea religiosa también, uh-huh, ¿no? De comprender claramente que eran unos mentirosos. Claro. De que lo que propagaban no era lo que se veía como amor, entendiendo como nosotros lo entendemos. Ante los hechos de pedofilia absoluta que vemos diariamente, ¿no? Y ni hablar de las formas de la Inquisición que hasta hoy día se sostienen en algunos territorios, no hace falta aclarar mucho más, pero bueno, Esas historias todas contadas, que él no sepa quién es su padre, que él no sepa tampoco mucho de su madre, entender también que en Maipú había un campo de concentración, del cual también somos parte pequeña de esa historia general. Todos esos pequeños relatos que uno puede ir encontrando hacen a la propia construcción y también a generar preguntas. De, por ejemplo, ¿por qué no tenemos nosotros un certificado de nacimiento, un certificado de papeles, ¿no? Sí. O que aparezcan cosas extrañas, que no tengamos un origen preciso, que seamos naturales del lugar, que es lo que aparece en los registros, uh-huh. Apellidos cambiados. Sí. Entonces, mi relato en sí mismo también expresa los relatos de otros lamien con los que me he encontrado y sobre todo en las ciudades, porque esto de querer borrar nuestra identidad, silenciar nuestras voces, prohibir nuestras formas ceremoniales, prohibir el habla del mapuzungún, como así en otras lenguas, ¿no? Entendiendo que en lo que se conoce como Argentina hay 36 naciones originarias presentes hoy día en pie, sí, en lucha, en diferentes circunstancias también, ¿no? Pero acá estamos y existimos. Sí. También entender que no son 527 años para nosotros, sino no más de 142 años. Sí. Siento que cada vez más unidas estas naciones también. Más unidas estas naciones. Vos decías de las 36 naciones. Y siento que sí, cada vez más unidas. Sí, puede ser. Lo que genera desunión en sí misma es el Estado. Claro, siempre ha sido así, inclusive claro, dentro de la propia nación, ¿no? Que siempre busca cooptar y asimilarnos, blanquearnos. Sí. Justo estaba viendo para compartir, si querían, un fragmento del Silencio Mestizo, en por donde favor, hablo en concreto sobre la Argentina y mi visión. Si les parece, les por les favor, leo un poquito. Sí, nos parece. Bien. Muchas gracias. Esto es parte de lo que es un trabajo que se llama La interculturalidad como traición o resistencia en esta América impuesta. Uh-huh. Yo planteo el concepto de América impuesta porque considero que América no fue descubierta, porque no existía antes de que los invasores europeos toquen estas tierras, entonces América no existe como tal, es una ficción creada, uh-huh, y no puede ser descubierto algo que no existe. Bien, bueno. Este fragmento se llama Argentina, la América teñida de Europa. La Argentina criolla, y por sobre todo porteña, es un caso particular. No se mira, se maquilla ciegas, no se reconoce en su propia piel, la oculta. Piensa su cuerpo americano desde una mente implantada. Mira con ojos blancos y no ve. Duerme en suelos ajenos y no sueña. No se identifica nunca como parte integrante del resto, ese resto que somos nosotros, nativos, negros. Desde una mirada progre, atina a asumirse dueño de sus pueblos originarios, pero nunca parte. Es una realidad de que en el ADN de todo el continente americano, entre comillas, se halla el resto. Pero en Argentina nadie se mira al espejo. Da pavor verse en ojos propios. Da pavor definirse, reconocerse como indio, o asumir la responsabilidad de poseer privilegios raciales tras la complicidad del silencio histórico. Por generaciones se educó para aniquilar ese resto, para encerrar o civilizar la barbarie. Se forjó la culpa y la condena de ser pecadores, de no haber nacido puros, blancos, de mirar hacia arriba y anhelar ser europeos, pero nunca ser suficientes. Los nativos despojados de su identidad son útiles solo en su migración forzada a las ciudades como cabecitas negras, aceptados naturalmente como clase obrera, mano de obra barata, masa política carente de identidad propia. Los hijos de europeos, de principio de siglo, los reconocidos pioneros, serán quienes blanquearán la piel argentina, aportando al mestizaje. Darán hijos médicos, abogados, maestros, doctores, licenciados, jueces, etc., que servirán como ejemplo para el resto. En cada familia se oirán relatos de estos valientes abuelos llegados de los barcos. Se contarán paisajes de Italia y España, y se ocultará la historia de los silenciados abuelos de piel oscura a los que la historia buscó olvidar. Aquellos viejos que hablaban poco, que eran brutos campesinos, de los que no se sabe de dónde vinieron ni a dónde fueron, porque pareciera brotaron guachos de la tierra. Porque apenas si tenían documentos que los reconociese humanos. De ellos no se hablará, de ellos no se buscará más que el olvido. Y así se gesta la clase media argentina, capaz de romper los espejos ante el pavor de mirarse con ojos propios y hallar su verdad más profunda. Por esto la educación cómplice de esta Argentina nos ningunea, nos quiere solo en los museos y situados en el imaginario prehistórico, antes muerta que negra o india. Bueno, Bárbara, qué real, qué cierto. Y que es cierta también la tarea que nos toca de que esto no suceda, ¿no es cierto? De que ya no suceda, de que sí nos podamos mirar al espejo y tal vez no tengamos ni que mirarnos al espejo, sino sentirnos y sabernos integrados, no desintegrados, no blanco o indio, ni mestizo, sin nombres, sin etiquetas. Pero bueno, pero esto ha sucedido y sucede aún, y por eso es tan importante compartirlo, difundirlo, para que alguna gente que todavía, alguna persona que todavía no se pueda reconocer, no se pueda encontrar en sí misma, en sí mismo, en sí misma, tal vez le resuenen estas palabras en su ser, porque siempre va a haber algún ancestro, alguna ancestra que va a estar llamando, o siempre la tierra va a estar llamando para que esto suceda. Y entonces podamos escuchar ese llamado y que esto deje de suceder, que esta fuerza, ¿no?, que se nos ha impuesto, que esa fuerza y esa certeza de jerarquías, ¿no?, de jerarquías blancas o europeas, incluso la educación europeizada que nos atraviesa, deje de suceder, podamos sentirnos libres de poder elegir el conocimiento sin etiquetas y sin jerarquías y mirarnos como seres que somos, sentirnos como seres que somos, sin que esté, como decíamos hoy, separado, ¿no? No hay el pensamiento separado del espíritu, el accionar separado del espíritu o separado del pensamiento. No es así, es todo una comunión, es todo una unión y tenemos que poder saber quiénes somos, conocer nuestra identidad, como decíamos hoy, porque es un derecho, es un derecho. Así que agradezco muchísimo esta certeza con la que has contado esto que sucede y que ha sucedido, pero que sigue sucediendo, y estamos haciendo para que esto deje de suceder, ¿no? Estamos queriendo difundir esto que ha sucedido y que sucede para que deje de suceder, porque hay una... ¿Por qué eso? Porque lo necesitamos, porque necesitamos saber quiénes somos y sentirlo. Sí, y también esto de que si nos planteamos simplemente como masa obrera carente de contenido biológico identitario, realmente no podemos llegar acá a la raíz del asunto, que tiene que ver con que todos los estados americanos, y en este sentido yo no hablo de descolonización, sino de desamericanización, todos los estados americanos, todos los gobiernos, siempre están viendo a la naturaleza como recurso. Claro. Y esa es la base fundamental para comprender que ninguna ideología política a nosotros nos representa. No existe tal cosa, porque ellos separan la materia del espíritu. Exacto. Nosotros no. Entonces, nosotros entendemos que hay que cuidar el agua, entendemos, digamos, que todos estos proyectos de megaminería arrasan con la vida, y arrasan con la vida no solamente humana. Lo que es el fracking, acá en todo lo que es la costa hay proyecto de fracking offshore, que es básicamente romper el suelo marítimo, perforación en el mar, es algo terrible, y se están haciendo estos proyectos que ya están, digamos, aprobados, y son desde la costa de Mar del Plata hasta Santa Cruz. Sí. Las reacciones, las consecuencias, no solamente las sufrimos nosotros como humanos. Y digamos, esto lo que tiene que ver con estados americanos, con políticas económicas, digamos, todo lo que tenga que ver con la vida en concreto se pasa por encima. En estos momentos, como decía, tenemos 27 presos políticos mapuches en el lado del Gulumapu, pasando cordillera, ¿no? La gente mapuche que está en estos momentos presa, lo está por defender el territorio. Y cuando decimos defender el territorio, no es querer un metro cuadrado de tierra, porque todo es territorio, es la soberanía alimenticia, es la medicina, es el equilibrio. Entonces, están siendo criminalizados por la defensa de la vida. Y en estos momentos, más allá de cuestiones de ideología o de separaciones, considero, ¿no?, humilde y particularmente, que hoy día hay dos corrientes muy marcadas, porque, como bien lo demuestra el Machi Celestino en estos momentos con su lucha, que, digamos, la guerra acá es espiritual, y es una guerra entre la vida y la muerte. O se está a favor de la vida y de todas las vidas, que para nosotros es todas las fuerzas que existen en el universo, o se está en contra de esto. Y no estamos hablando ni de mestizaje, ni de ser blanco, ni de ser negro, ni de ser cobrizo, ni... Cada uno tiene que plantearse y que preguntarse esto, y a partir de esto actuar sinceramente. ¿En qué aporto yo? ¿Qué mundo es el que creo? ¿Cuál es el mundo que sostengo? Sí. ¿O estoy a favor de la vida o estoy siendo cómplice de la muerte? Y hay muchas formas de aportar. No va a haber dinero. No va a haber dinero, y no va a haber absolutamente nada más importante que en el futuro todos los niños tengan agua. No podemos permitir otra cosa. Sigamos aportando, difundiendo información, conociéndonos, sigamos sembrando. Ahora se viene toda la época de la tierra, de la fertilidad de la tierra, fuertemente. Así que sigamos sembrando, no solo semillas para lo que es comestible, sino para sentirnos parte, yo digo siempre, de este ser, de este cosmos que somos. Entonces se puede aportar desde muchos lugares. Sigamos encendiendo el fuego y conectándonos con ese elemento y con todos los elementos de la naturaleza que nos llaman fuertemente, Y con la sabiduría de los niños, de las niñas, con la sabiduría de los abuelos, de las abuelas, que no queden abuelas calladas, que tienen historias para contar. Entonces aportemos desde todos los diferentes lugares, ¿no? Y desde la visibilización de las situaciones también actuales que están atravesando diferentes representantes, ¿no? Mucho para hacer, por pequeñito que sea, pero es fundamental para estos aportes. Seguro. En el programa anterior comentábamos también la importancia, a mí me pasó de sentir algo muy simple y muy necesario, que fue, bueno, cuando empezar a separar los restos, ¿no?, de lo que consumimos. No me gusta usar esa palabra, consumir, pero bueno, estamos es parte del léxico de este sistema, ¿no? Y de pronto separarlo, ¿no? Lo que vamos a reciclar, lo que vamos a utilizar para que después sea elemento fértil para la tierra, compost. Cómo eso hace varios años que inicié esa tarea tan pequeñita y tan simple, y lo que generó fue ir vinculándome con personas que aportan a comprender, a conocerse, a entenderse y a sentirse un ser de este cosmos, ¿no? Y no diferenciado, ¿no? No como la tierra como un recurso, o el agua como un recurso, o el viento como un recurso, sino que es parte de nosotros, y por eso es vital que cuidemos, ¿no? Que no abusemos. Porque estamos abusando de nosotros mismos. Sí, no solo de no abusar, sino de pedir permiso. No tendríamos ni siquiera por qué tocar algo. Asumimos como que el sol sale porque tiene que salir. Asumimos que todo está dado porque es para nosotros. Es un pensamiento completamente egoísta, antropocéntrico, lo humano como centro de todo, y no es así. Nada es así. Entonces poder también cambiar esas formas de manejarse en la vida también es aplicar un poco de humildad como seres vivos. Nosotros no somos más que nada de lo que existe. No hay cosas menores, y todos somos necesarios, pero hasta cierto punto. Tal cual. Es así. Bueno, Bárbara, estamos hablando entonces con Bárbara Taboada, que es escritora, ulcantufe, también has escrito sobre la situación actual de Celestino Córdoba, y nos has contado. Y bueno, hemos hablado de todo, queda mucho por hablar también sobre esta cultura, sobre la importancia de saber quiénes somos, qué somos, por el respeto a este cuerpo, a esta naturaleza. Y bueno, te queríamos agradecer muchísimo por tus palabras. Por tu compartir y proponer que sigamos difundiendo este conocimiento, este Kimun. Y te quería preguntar cómo hacemos para adquirir el libro El silencio mestizo en la América impuesta. Yo vi algo al respecto en el Facebook, pero quisiera que lo contaras vos, ¿puede ser? Después lo compartimos. Bien. En el Facebook del programa. El libro es un libro autogestionado, no cuenta con editorial ni con ningún tipo de distribución más allá de mi persona. Lo voy haciendo también de a tiradas pequeñas para poder costearlo, y a medida que se va que se van vendiendo voy rehaciendo, uh-huh. y también con eso aportando a lo que sea necesario en función de nuestras problemáticas. Sí. Para conseguirlo está por Facebook la página de El Silencio Mestizo en la América Impuesta. Y también desde lo que es mi localización en concreto de forma telefónica. Ahí está. Bien, lo compartiremos en el Facebook del programa. Sí. Mi nombre es Bárbara Taboada. Así aparezco también en Facebook. Se puede conseguir el libro. Y eso nomás. Bueno. Yo no sé, perdón que interrumpa, pero quería aprovechar también por la situación de las nevadas intensas que hubo en toda la zona de Ñorquincó, Cuyamén. Uh-huh. No sé si podría pasar, porque dame un segundito. Querría pasar un número de CBU. Sí, por favor. Porque los Lamien estaban están complicados por el tema de que por la pandemia no han podido salir a organizarse como suelen hacer y bueno, sobre todo por el tema de apoyar para la comida de animales y bueno. Bien. ¿Podría pasar un CBU? Sí, pasa el CBU y después también lo publicamos en el Facebook de Kumemongem, así queda también bien. Ahí registrado y la gente puede acceder si quiere compartir, ¿no? Si quiere participar bien. De ayudar. Sí. Bien, sería para la comunidad aborigen Vuelta del Río. Sí. CBU 011-025-384-0025-3122-80-762. Sí. Y el CUIL 30-711-636-273. Bien. Más que nada para aprovechar que no hay muchos medios de difusión y bueno, para poder también compartir lo que los Lamien están compartiendo y poder apoyarnos entre todos. Buenísimo, buenísimo, Bárbara. Me dijiste, ¿me podés decir por favor de nuevo el nombre de la comunidad? Comunidad Aborigen Vuelta del Río, de la zona de Cuyamén. Vuelta del Río. Bueno, y ahora yo voy a repetir por las dudas, porque no quiero que nos equivoquemos en esto, el número y vos me confirmás que así es, ¿sí? Bien. Comienzo, 011-025-384-00253-122-80-762. ¿Está bien? Perfecto. Y el CUIL, 30-711-636273. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Bárbara, ahí estaremos entonces acercándonos también de esta manera, a compartir los números y a participar de la ayuda. Bien. Bueno, agradecidísima por que estés aquí con tu voz y nos seguimos compartiendo tal vez en otros programas o ojalá personalmente también cuando termine todo esto. ¿Qué te parece? Feliz Lamien. Chaltumay. Bueno, un gran saludo para todos y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos se pueda contribuir también a otras situaciones que son importantes poder visibilizar. Tal Así cual. Que muchas gracias. Fundamental. Peucayal. Por eso muchas gracias. Peucayal, Bárbara. Abrazo enorme. Bueno, y ahora vamos a ir entrelazándonos en el verde y nos acercamos a este segmento que está amorosamente preparado por nuestra queridísima Edna Rodríguez y con la música de presentación de Martina Centurión. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos ya se cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Ay, cielo, luna. Bueno, hola a todos. Hoy voy a hablar acerca de la papa, ¿sí? Estamos ya en época de empezar a plantar papa, todo lo que es agosto, incluso septiembre, podemos plantar papas. A la papa le gusta los suelos sueltos, ¿sí? O sea, todo, alguna vez lo mencioné, todo lo que es debajo de la tierra, todo lo que va por debajo de la tierra, bulbos, tubérculos, les gustan más los suelos abiertos, ¿sí? Los suelos sueltos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean compactos, ¿sí? Que no sean demasiado arcillosos, por ejemplo. La papa es ideal para plantar en suelos arenosos, por ejemplo. Bien, otra cosa a tener en cuenta. La papa, bueno, vieron que se empiezan a brotar, ¿no? Este es el momento en el que se empiezan a brotar. En realidad ya se vienen brotando desde hace un tiempo, pero bueno. Cuando ustedes ven que la papa brota, lo que van a hacer es cortar la papa en pedacitos, ¿sí? Como si fuera un poco más grueso que una rodaja, no sé, por decirlo, 2-3 dedos más o menos de espesor. Cada pedazo que corten tiene que tener por lo menos un brote. Entonces, de una papa brotada, por ahí pueden sacar 3 o 4 pedazos que después van a sembrar. Entonces, de esta manera tenemos más plantas de papa, optimizamos, digamos. De una papa brotada podemos sacar después 4 plantitas. Entonces, una vez que cortamos la papa, más o menos en franjas de 3 dedos de espesor, vamos a ir hacia ese lugar que elegimos para plantar la papa, que preferentemente sea un suelo suelto, ¿sí? Para que la papa se pueda desarrollar y crecer mejor. Y las vamos a plantar esos pedacitos más o menos a 20-25 centímetros de distancia uno de otro, ¿sí? En una línea. Bien, una vez que hicimos esto, lo tapamos con un poco de tierra, no la entierren muy abajo, más o menos 10-15 centímetros, ¿sí? Muy importante, cuando termino de plantar ese pedacito de papa, los pedacitos de papa, tiro pasto seco arriba, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a la papa le llega el sol, si le llega a pegar algún rayo del sol, se puede volver tóxica. Vieron que las papas a veces son verdes. Bueno, cuando las papas son verdes es porque les ha pegado el sol y esto hace que sean tóxicas, ¿sí? No por comer una papa verde nos vamos a morir, pero no está bueno, digamos. A la papa no le gusta ver el sol porque crece bajo tierra. Entonces es muy importante que al enterrarla, además de ponerle la tierra encima, le pongamos bastante pasto seco, ¿sí? Bien, esta planta, o sea, este pedacito de papa, estos brotes, en el correr de los días, va a empezar a salir una plantita hacia arriba, porque la papa, digamos, es como la parte de las raíces. Y después ustedes van a empezar a ver la parte aérea, ¿sí? De la papa, o sea, lo que va por encima de la tierra. A esa plantita sí le gusta el sol. Entonces, lo del pasto seco es para que no le dé el sol al pedazo de papa. Una vez que empieza a salir esa parte aérea, no quito el pasto, sino que descubro, ¿sí? le saco el pasto seco a esa plantita verde que está empezando a brotar, ¿sí? Así le sigue dando el sol. Pero el pasto seco lo dejo ahí para que siga protegiendo a ese pedacito de papa que sembré. Bueno, depende en qué momento siembren la papa, va a ser el momento en el que la cosechen. Pero ¿cómo sé cuándo cosecharla? Básicamente cuando la planta cumple su ciclo. O sea, esa plantita que ustedes van a ver que va a empezar a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, en un momento va a florecer y en un momento se van a marchitar las flores y también se va a marchitar la planta, ¿sí? Cuando la planta se marchita y ya cumple su ciclo, podemos desenterrar las papas y sucede algo para mí mágico, que es que del pedacito de papa que habíamos sembrado, de repente puede salir un kilo, dos, tres, dependiendo. A veces pueden salir solo dos papas. Tampoco es que si no salen 2 kilos hicieron las cosas mal. Depende mucho del suelo, del riego, bueno, nada, un montón de factores, como siempre digo, en la huerta. Pero bueno, lo que sucede de mágico es esto, que de un pedacito de repente salen una, dos, tres papas. Así que bien, si las plantan ahora, más o menos, en agosto, es posible que ya puedan estar cosechándolas en diciembre, enero, más o menos. Más o menos. Si las plantan un poquito más adelante, probablemente las cosechen más adelante. Bueno, algo importante es que la parte aérea de la papa, ¿sí? El tallito, las hojitas, son muy sensibles a las heladas. Entonces, bueno, dependiendo del año y un poco dependiendo de la suerte de las heladas, probablemente si las plantemos ahora a mediados de agosto, es posible que la plantita empiece a salir más o menos un mes después, mediados de septiembre. Con lo cual, lo más probable es que no le caigan heladas encima, que sería lo ideal, porque la papa es bastante sensible a la helada. Bueno, entonces, hasta acá con la papa. Sepan que la papa es muy buena, es muy rica en vitamina C, por ejemplo, que es algo que no se dice. El jugo de papa cruda en ayunas es un muy buen antioxidante. Pueden investigar eso un poco más a fondo. Pero bueno, es una muy buena planta para sembrar. Y en cuanto a riego, que no había dicho nada, le gusta el agua, pero necesita suelos drenados. Como casi todas las plantas de huerta, no le gusta estar encharcada. Así que vayan viendo eso también para tener en cuenta que no sea un lugar que se inunde, o bueno, si le entra mucho agua, que drene rápido ese agua para que las papas no se pudran. Bueno, eso es todo por ahora. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Y ahora una canción de amor. Deja un poco de luz al partir por Suna Rocha de su disco Rosa de los Vientos. Donde el cielo hace cruz con la estrella del sur, me enseñaste a crecer y a reír. Antes era un cardón sin perfume ni flor, y llegaste y me puse a reír. No me digas entonces que vas a partir, pues te llevas la vida de mí. Deja un poco de luz, no me arranques lo azul de este cielo que hicimos los dos. Si a mi lado no estás, con tu risa de pan, dulces sueños de mi despertar. Has dejado al decir que te vas. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera, su voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí. Deja un poco de luz al partir. Tú te vas y yo quedo a morir. El sol da una herida de amor, donde iré con mi espina a llorar. Si a mi lado no estás, con tu risa de pan, dulces sueños de mi despertar. Triste tarde sin sol, para mi corazón has dejado decir que te vas. No me digas por qué, ni me digas con quién. Yo prefiero tu adiós nada más. Cuánta sombra vendrá, cuánta noche andaré. Deja un poco de luz si te vas. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir, tú te vas y yo quedo a morir. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera, su voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí. Deja un poco de luz si te vas. Tú te vas y yo quedo a morir. Literario. Palabras del viento. Cuando desapareciste, Roxana Miranda Rupailaf. Cuando desapareciste, un agujero se abrió en el centro de mi pecho. Primero fue el oleaje lo que vi salírseme a la arena. Después fueron los peces y ballenas con sus gritos y sus algas de vestido. Yo trataba de taparme con puñados de sal toda la huida. Mas mi mar miraba al mar, a la ausencia del espejo. Mas mis conchas, caracolas, se me huían a enterrárseme en la niebla. Después vino una tormenta, Después vino una tormenta, un derrame de las lágrimas revolcándose en la orilla. Nunca supe de la ausencia solo hasta que vi vertidas frente a mí mis propias aguas, y de pronto estaba sola en un océano. Nunca supe si estuviste arriba o debajo de este oleaje. Solo sé que las hojas te llevaron. Solo sé que te quise y no quisiste golpear contra las piedras el sonido, la música, el delirio de las ninfas. Nunca aprendí a nadar contigo porque la palabra entre nosotros es distancia, es hundirse, deshacerse como barco de papel que no alcanza a zarpar. Solo quiero hundirme en el oleaje, olvidar que hubo vida y cuerpo blanco en la espesura del aceite. Buen día a todos. Hoy les leo de la novela Nicasio Monte tocaba el violín, de María Agustina Costa, selección del capítulo Viento de Agosto. Ha comenzado a soplar el viento fuerte de agosto, que golpea recio la cara, sacude los árboles, arranca las últimas hojas secas y trae anuncios de primavera. Una tarde ventosa, plena de sol y de cielo despiadadamente azul y diáfano, Sati, con sus dos niños, inicia, como tantas otras veces, el viaje hasta la mutualidad, donde se prestan los servicios médicos de la obra social de la familia. Una vez en el lugar, se sucedían las esperas. En la ventanilla donde entregaban los turnos, a la puerta de un consultorio, luego de otro. En el primer piso era posible salir a una terraza inundada de luz y tapizada de cantos rodados pequeñitos, de mil formas, algunos opacos, otros con el brillo de un caramelo recién chupado. Pepe se aventuraba a ese espacio y Turía al seguirlo se sentía una valiente expedicionaria. Allí olvidaba al médico que había detectado las marcas de golpes en su piel y del color de esta que enfurecía a la madre y corría pateando con fuerza torrentes de piedritas que brillaban al sol. Y eso era la felicidad. Cada tanto descendía a la sala de espera, acalorada y sonriente, veía un momento a su mamá y volvía a subir. Finalmente convenció a Sati para que saliera. Turí la tomó de la mano y juntas se acercaron a la parecita que separaba a la mutualidad del edificio lindero. Una casona antigua de bajos, color terracota, con galería sostenida por gruesas columnas y rejas de hierro forjado con arabescos en las ventanas. Estaban a solas y un instante después había un hombre próximo a ellas, vestido de traje oscuro, apoyado sobre la divisoria, mirándose a la construcción de al lado, que se volvió a Sati y le dijo: «Hermosa casona». Me dio un silencio. Luego agregó: «Uno mira ese camino de entrada bordeado de palmeras y puede ver un carruaje tirado por caballos y las señoras con sus vestidos de faldas amplias, con miriñaque, peinetones altos y abanicos». Turí escuchaba asombrada al hombre de traje oscuro. Tenía una presencia distinguida. Miró a su mamá. La vio de pronto linda y joven. Notó algo esquivo en ella, como si se avergonzara, algo nuevo que no había presenciado antes. Enderezó el cuerpito contraído y en puntas de pie se asomó para ver la casona. Confusamente, porque no conocía los nombres de los objetos, vio las ánforas de barro cocido, el aljibe y las palmeras añosas onduladas por el viento que traía las risas y las frases ingeniosas de un grupo de damas y caballeros lujosamente ataviados que partían alegremente hacia una fiesta. Qué delicia la poesía que declama Naoko Watanabe. Qué delicia saber que tenemos una escritora que está leyendo también del otro lado, ¿no? Gracias a Agustina Acosta también por lo propio, por compartir lo propio, que ahora es nuestro también. Así que muchas, muchas gracias. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Y así como decíamos recién, este proyecto tiene que ver con eso, ¿no? Con conocer acerca de nuestra voz, conocer cantores, cantoras y el recorrido que han tenido, preguntar cómo es esto de cantar, qué pasa, en qué lugares lo ubicamos, cómo lo sentimos, ¿podemos cantar todes? Bueno, un montón de preguntas que la idea de este momento es poder contestar, ¿no es cierto? En lo personal siento que es un compartir para que sí cantemos todes y que podamos, que se escuche nuestra voz propia, que es la que va a contar sobre nosotros. No hay alguien que pueda hablar por nosotros o cantar por nosotros. Y el canto, como dicen, aunque es una palabra tal vez católica, pero bueno, ¿por qué no? Es como doble, es un como un rezo, ¿no? Porque duplica el valor de un deseo, de una intención de la palabra. Y bueno, en este caso nos va a contar, nos va a contestar las preguntas del Sanar Cantando, que son por qué cantas y por qué cantar, Suna Rocha, que bueno, todos sabemos que es una cantora de este territorio, que es una representante cultural. Dice que nació en Las Arrias, provincia de Córdoba, el 28 de junio de 1948, una cantante folclórica argentina. Debutó en octubre 1981 en el programa Tiempo de Folclore, conducido por Hernán Rapela, en Canal 9 de la ciudad de Buenos Aires. En 1982, en un escenario del barrio de San Telmo, la popular cantante Mercedes Sosa la escuchó y convocó a cantar con ella la canción Como un pájaro libre. Su carrera se extiende desde aquellos años a principios de la década de 1980 hasta la fecha. Y esta cantora nos sigue acompañando, es el día de hoy que sigue cantando y declamando también. Tiene una visión sobre la canción y tiene una visión sobre la vida que tiene mucho que ver con las cosmovisiones que compartimos en este programa. Así que vamos a escuchar entonces cómo responde a estas preguntas. Yo no canto por ser famosa, ni por tener una cara más o menos, o aparecer en televisión. Yo canto porque considero que el cantar es de una gran responsabilidad. venir arriba del escenario. ¿Por qué? Porque el público es el que está del otro lado. Del otro lado hay gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se canta, con lo que se dice. Entonces, yo he tomado esta profesión con mucha seriedad, siempre, con mucha seriedad. Me parece importantísimo tomar parte o ser parte del panorama de la música popular, pero también ser coherente con lo que uno dice arriba del escenario, con lo que uno es debajo del escenario. Y eso para mí es fundamental. Y es lo que tiene que tener un artista popular. ¿Y por qué cantar? ¿Por qué cantar? Canto, canto porque... ¿Por qué? Porque como te decía recién... ¿Por qué tendríamos que cantar? Claro, claro. Sí. Es tan mágico, tan importante, por ejemplo, estar una hora y media yo en un escenario cantando y haciéndole pasar a la gente un momento grato. Con eso, para mí, es suficiente. Tratar de dar lo mejor de uno, para que la gente sienta eso y pase un momento grato y se olvide de sus penas, se olvide de su problemática, se olvide de las cosas jorobadas de la vida que nos plantea la vida todos los días. Entonces nosotros nos ponemos muy felices cuando pasan esas cosas. Esta noche, por ejemplo, en este lugar que yo he cantado, yo he sentido que la gente ha pasado un momento grato. Y si uno le ha dejado a la gente una pequeña cosa, un pequeño detalle, sea con la canción, con lo que uno dice al presentar esa canción, algo como para que la gente piense y dejarla cavilando a la gente y pensando, ya está, ya está. Lo importante es eso, dejar algo de uno ahí, en ese grupo de personas que se ha reunido para escucharlo. Eso no sucedió hoy. Muchas gracias. Por nada. Thank you. soy cantor. Y así nos despedimos de Suna para seguir escuchándola. Vamos a estar compartiéndola en la radio siempre, porque es una cantora que pone su corazón y, como ella dice, que se para decir algo y ser lo que dice, ¿no es cierto? Desde ese lugar. Así que es una hermosa, un hermoso ser con mucho para brindar y nosotros la vamos a recibir. Así como recibimos también a este otro hermoso ser que está frente a mí y que llega para compartir desde los lugares del misterio, tal vez, acompañada por las hadas, entrelazadas y otros seres que están aquí en este cosmos, en este universo. Y ella es Aldana Sol Musante para este momento, el momento del oráculo. Buen día, Lore. Buen día a todas, todos, todes quienes están escuchando. Aquí venimos nuevamente con las hadas. O vengo yo y las hadas ya están acá, siempre están las hadas. ¿Seguro? Entre nosotros. Pero acá venimos a ver qué mensaje nos traen hoy, en este día que se ha puesto muy gris. Ay, a ver. Y nos dicen, la magia de la naturaleza. Bueno, gracias, qué hermoso. La magia de la naturaleza nos está diciendo a través de esta carta, las hadas nos invitan a pasar tiempo al aire libre en la naturaleza, entre las flores, las plantas, los árboles. Y nos recuerdan que la naturaleza tiene regalos para compartir con todos nosotros. Y estos regalos incluyen ideas, información, energía sanadora. Así que nos invitan a reconectar con la Madre Tierra si es que estamos desconectadas. Y si nos sentimos particularmente deprimides o con poca energía, confusos. Bueno, la invitación y el recordatorio es que en la naturaleza siempre encontramos esa energía sanadora y muchas de las respuestas que estamos queriendo encontrar. Así que nos recuerdan también que la Madre Tierra también se pone triste cuando nosotros nos alejamos de ella. Y nos invitan a seguir cuidando el planeta y a pasar más tiempo en contacto con la naturaleza. Algunas ideas pueden ser, por ejemplo, sacarnos los zapatos para conectar directamente con la Tierra. Puede ser abrazar los árboles. Puede ser contemplar las estrellas. Y nos dan una afirmación que dice: me encanta estar al aire libre en la naturaleza. Me siento energetizado por el sol, el aire fresco, las plantas y los animales. Cuido excelentemente de todos los seres vivos, incluyéndome a mí misma. Hermoso, hermoso como siempre, Aldana. Muchas gracias. Y así entonces estaremos estos días, ¿no? Encontrándonos con la naturaleza. En este mes de la Pacha. Sí, y aparte acercándonos al comienzo de la primavera. También. Así que bueno, muchas gracias y en eso estaremos fuertemente. Hoy, si bien el día es gris, es cierto, pero también tiene su magia, ¿no? Esta lluviecita que también permite que se nutran los árboles, y tal vez que estemos en casa prendiendo un fueguito para encontrarnos después nuevamente con el sol, y así seguir conectados, conectades con todos los elementos de la naturaleza. Vamos ahora entonces a despedirnos hasta la semana que viene. Tenemos que saber que este programa se repite el lunes a las 18 horas y el martes a las 21 horas, así que los vamos a estar esperando también en esos horarios para quienes tal vez se despiertan un poquito más tarde por este frío. Y bueno, muy, muy agradecida con Bárbara Taboada, esta escritora mapuche, en lo que nos ha transmitido. También con Suna Rocha, que en su momento se abrió a brindar esta entrevista del Sanar Cantando. A nuestra declamadora Naoko Watanabe y a la lectora y escritora Agustina Costa. Les agradecemos muchísimo que siempre estén ahí presentes. Y bueno, agradezco también a Leonardo López por la operación técnica y la edición del programa. Y Aldana Sol, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Muchas gracias por estar acá. Gracias. Chaltumay, Peucayal. Randa chinyan defenyancha Foma giranda chinyan defenyancha Namamiri firi kuchi mampanna Namamiri firi kuchi mampanna Namma miri firi kyu chi mampanna ye ye ye Fomma giran ratin andru te penanta Namma miri firi kyu chi mampanna ye ye Iverna mat maswandru Yeah, nu malang andwa Vena na mangite mama isana Kala marain raine Iverna mat maswandru Yeah, nu malang andwa Fununa iare citaraina na tumande Yeah, numala nandwa Sakafuta pakibo, chawone kuriza Fununa iare citaraina na tumande Yeah, numala nandwa Tata, tena tutra pe atsai fatfena na bazavo. Yeah, numala nandwa. Sai renu vite viena na tata. Tena tutra pe atsai fatfena na bazaye. Yeah, numala nandwa. Churu churu churu churu malang nan twan. Churu churu churu churu malang nan twan.